parece que el mundo me va a tragar. Yo ya no creo. Miro mi corte nuevo y siento que todo me queda mal. Si sale un Lucy in the sky, yo te lo juro, me lo voy a tomar. O si no me muero, o habrá que salir a festejar. Ganarse, puedo empezar por aceptar que aunque me cueste igual, el tiempo en mí va a pasar. Ganarse.